Me despierto solo, pero con marcas de cadenas, con mierda en la cabeza y con veneno en las venas. Me da pena sentirme así, algo raro en el ambiente, artificial como si fuera Nochebuena. No encuentro el punto bueno de pensar cosas buenas, y mi desayuno es lo que ayer fue mi cena. Hoy las puertas de mi casa son como una frontera que no voy a cruzar. Siento el corazón de madera y mato por un cigarro o me dejo matar. Por un cigarro no está claro, pero voy a fumar. Ruido fuera en la calle, una vida de aquí. Quería un ron, pero tú solo me diste en Nestí. Te pondré en la papelera con las demás cosas que no guardé en el cajón de frases ingeniosas. Hoy ni fresas, ni champán, ni rosas. Hoy es uno de esos días en los que la vida es asquerosa, pero ponte los botines, lávate la cara, desayuna algo, tira los clines y coge las llaves. Sal de casa, no seas flojo, levanta la cabeza, mira a la gente a los ojos siempre. Ponte los botines, lávate la cara, desayuna algo, tira los clines y coge las llaves. Sal de casa, no seas flojo, levanta la puta cabeza siempre. Pienso en mí, no en nosotros. No porque me sobre ego como a Pablo Motos. Tú no sabes si sonrío de corazón roto. Los que ganamos en persona somos los que perdemos en foto. Y ya he visto algo del mundo, tengo 30 años. Me han hecho daño, he hecho daño. He estado con extraños que se han volcado conmigo. He estado con amigos que se han convertido en unos extraños, pero no he cambiado. No me vendo, no quiero envidiar a nadie. Solo ser feliz con lo que tengo. Vístete, ponte los botines. La suerte viene y va, pero la actitud es lo que te define. Cuando no va de cine y te deprimes, los ojos llorarán igual, aunque los maquilles con rímel. Si lo haces siempre bien, a la gente se le olvida. Si la cagas una vez, lo pagas toda la vida. Por eso, ponte los botines, lávate la cara, desayuna algo, tira los clines y coge las llaves. Sal de casa, no seas flojo, levanta la cabeza, mira a la gente a los ojos siempre. Ponte los botines, lávate la cara, desayuna algo, tira los clines y coge las llaves. Sal de casa, no seas flojo, levanta la puta cabeza siempre.